10:32 de la mañana. Vamos a saludar a José Clemente, que es el presidente de la Liga Cultural de Fútbol. Buen día, José, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? ¿Estás ahí? Hola. Sí, sí. Hola. ¿Nos escuchás bien? Sí, ahora sí. Bueno, José, ¿cómo anda? Te consultaba, bueno, está terminando el año de la Liga Cultural de Fútbol. El otro día la Liga Pampeana volvió a quedarse con el torneo provincial, pero más allá de ese resultado te pregunto qué evaluación hacen de lo que ha ocurrido este año en un contexto en el que sabemos los clubes atraviesan un momento dificultoso, desde lo económico, desde lo social también. Mirá, yo creo que el balance es positivo en cuanto al nuevo cambio de la forma de disputa de los torneos oficiales. La primera vez se jugó por solos, con interzonales, con partidos importantes desde el principio hasta el final, donde los que jugaron por el campeonato pudieron hacerlo más a mano y los que jugaron por el descenso de la misma manera. Así que yo creo que desde ese punto de vista para mí es positivo. Además, fue un año cargado de torneos de todo tipo y bueno, por ahí se han superpuesto algunos torneos, los torneos nuestros, el provincial, claro, el federal, bueno, pero en definitiva yo creo que los clubes han hecho un sacrificio enorme para poder cumplir con todos y hasta el momento lo vienen haciendo. Bien, y en ese contexto, ¿qué balance te queda del fútbol femenino? Que en general sus propias protagonistas vienen señalando que hay algunos pasos atrás. Sí, eso ya lo venimos hablando hace rato con los directivos con respecto al fútbol femenino. Ahí lo tenemos que decir abiertamente, hay mucho desinterés de parte de los directivos con respecto al femenino, no prende, no quieren saber nada, en muchos casos han tenido problemas y bueno, lo han decidido no jugar femenino. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, desde la liga lo que estamos haciendo es tratar de incentivar a las formativas del fútbol femenino, que creo que es la forma de llegar a un futuro con muchos clubes en primera. Hoy por hoy tenemos muy pocos clubes, les pasa tanto, pasa en todas las ligas del país, lamentablemente es algo general, y nosotros no somos la excepción. La Liga Pampeana tiene 3 clubes solamente, acá tenemos 6. Sí. La verdad que llegamos a tener 9 el año pasado, pero bueno, lamentablemente por una u otra cosa se fueron cayendo. Y siempre estamos hablando tenemos reuniones periódicas sobre ese tema y bueno, como te digo, no es fácil de que prenda el tema en distintos clubes. ¿Y aquí? Pero bueno, hay que seguir insistiendo y sobre todo, como te digo, en formativas, que creo que es lo que hay que hacer. O sea, por más que jueguen, que hagan toda la cadena, realmente. José, ¿y a qué se puede atribuir esa cuestión, esa reticencia que tienen por ahí los muchos dirigentes de los clubes hacia el fútbol femenino? ¿A una cuestión económica o de qué tipo? Porque, digamos, el material humano está, digamos, las chicas están, estaría faltando, digamos, otra cosa, supongo. Sí, sí, digo, en algunos casos hay casos que son clubes que han participado ya con femenino y han tenido problemas y nos han dicho que no quieren más nada. Es una decisión de cada club, obviamente. También es cierto que los lugares de entrenamiento son muy acotados y la superposición de categorías también te genera un problema. Ya te digo, pueden ser varios los factores. Pero yo creo que, como te digo, hay que seguir insistiendo, sobre todo con formativas. Me parece que el femenino arrancó al revés. Arrancó con la primera y después se fue haciendo para abajo. Y bueno, hoy por hoy ya en formativa tenemos 8 clubes, en sub-12 y sub-14. Yo creo que hay que seguir apostando por ahí y formar a las chicas como se hacen con los chicos de infantiles, inferiores, y hacer la cadena hasta que lleguen a primera. De hecho, hoy en primera hay chicas que son sub-12, sub-13, sub-14, y en algunos casos juegan en primera. O sea, que creo que es el camino. Y José, ¿tiene ya la final que tienen que jugar Atlético Santa Rosa Guardia del Monte? ¿Está definido horario, lugar? Todavía no me han pasado el horario de la primer final. En uh-huh. este caso, por reglamento se establecía que el mejor ubicado en la fase regular, en la parte del torneo en sí, iba a ser el local. Iba a elegir localía, perdón. Y en este caso, el que dije localía es Guardia del Monte, por lo que la primer final se va a jugar en la cancha de Atlético Santa Rosa, en el Mateo Calderón. Todavía, hasta hoy, un tiempo hasta hoy, a las 20, para indicarnos el día y hora de disputa. Bien. Supongo estarás al tanto de algunos episodios violentos que hubo el domingo. No sé si esto lo han conversado en la liga. No, yo me enteré precisamente anoche en una reunión que tuvimos, del sorteo que tuvimos en, en la liga de la final de la Copa de la Liga. Claro. Me crucé con un periodista y estuvimos hablando de ese tema, que yo no sabía cómo había sido el caso. Me enteré ahí. Obviamente que repudiamos todo tipo de violencia, como siempre. ¿Pero a qué te referís en concreto? Porque no, que yo escuché el periodista que había puesto en el aire a una chica de Santa Rosa que había sufrido una agresión, pero bueno, sí. hoy leí en el diario que había sido agredida después del partido. Claro, Romina Díaz. Como te digo, sí, como te digo, obviamente que repudiamos todo tipo de violencia de cualquier tipo, cualquier índole. Lo que pasa es que el Tribunal de Disciplina de la Liga actúa si las consecuencias son los hechos dentro de la cancha. Claro. De la cancha, el oficio por ese tipo de... No, digamos. Claro. Sí, y más allá, igual no te consultaba desde el punto de vista técnico, administrativo, si el tribunal intervendrá, sino lo que significa esto. Y dentro de la cancha sí ocurrió el domingo también un barra brava de Santa Rosa por ahí agredió a una fotógrafa, puntualmente de nuestra Radio Kermés, pero más allá de que sea de Radio Kermés o no, tengo entendido, lo ha planteado incluso el sindicato de prensa que agrupa a los trabajadores de prensa, que en Santa Rosa se vienen dando como algunas serie de episodios violentos, no quiero decir de manera sistemática, y no es culpa del club directamente, pero... Ah, me estás hablando de Atlético Santa Rosa. Sí. Pues, la verdad, no tenía conocimiento de ese hecho que me estás hablando, la verdad que no... Están medio desinformados. Y lo que pasa es que no se puede estar en todos lados. No. En todos no, más vale. Pero, digo, son asuntos... de que los clubes manejan, qué sé yo, el presidente de Santa Rosa se solidarizó en el mismo domingo, lunes, con esta situación. Pero bueno, está bien, entiendo que por ahí no estén informados, pero bienvenido sé que ahora sí, entonces. Obviamente que todo se tiene que saber, y que cada hecho de violencia que ocurra hay que combatirlo de alguna u otra manera. De hecho, no hace mucho, hace algunos días, con respecto al fútbol femenino precisamente, hicimos talleres, con dos talleres, un día jueves y un día viernes, primero destinado a dirigentes sobre la violencia de género y demás. Lamentablemente, como siempre, siguen faltando el apoyo de los dirigentes a ese tipo de encuentros, y el viernes se hizo... Eso se hizo en conjunto con la universidad, que nos presentaron un proyecto para hacer. Bueno, y el viernes se hizo propiamente con las jugadoras, con algunas jugadoras que fueron de cada equipo. Lamentablemente también fueron pocas, no fueron la cantidad necesaria como para que sea algo más multitudinario, digamos. Pero bueno, como te digo, tratamos de mejorar y de evitar todo este tipo de violencia que está ocurriendo. No la desconocemos, obviamente, la queremos seguir combatiendo, obviamente. Uh-huh. Y decías, esta convocatoria que hicieron, la dirigencia tampoco acudió mucho, digamos, es un... No, uh-huh. Lamentablemente no, siempre nos está faltando la presencia de algunos clubes. Uh-huh. Yo creo que por ahí no sabemos cuál es el motivo, sinceramente, por el cual no van. Lo hemos publicado en boletines oficiales, la convocatoria se hizo como correspondía para que todo el mundo estuviera informado, y lamentablemente no fue la cantidad que nosotros esperábamos. Bueno. José, bueno, agradecemos el contacto y más vale que está abierto el micrófono por si querés comentar algo sobre otro tema o sobre estos mismos temas de alguna otra manera. No, simplemente, como te decía, repudiar todo tipo de violencia a lo que le pasó a esta chica que me enteré hoy, ayer, digamos, y lo de ustedes, que me lo estoy enterando. Obviamente que estamos en contra de cualquier acto de violencia en el deporte, y específicamente en el fútbol. Sí, sí, más bueno, vale. El asunto es que se pueda hacer algo, ¿no? Más allá, porque no lo estoy planteando como que la tengo clarísima de qué es lo que hay que hacer, pero digo, el repudio a la violencia, más vale que es obvio en todos los sectores. No, el asunto es, y está re difícil, lo hablábamos el otro día con el presidente de Santa Rosa, incluso personalmente, que es una lucha del club hacia adentro, ya ha atravesado varias situaciones. Uno ve que la gente se empieza a alejar de la cancha incluso por esta situación, incluso hinchas del mismo club que no aguantan, que ir a aguantar 90 minutos de violencia, insultos, amenazas todo el tiempo, no nadie quiere eso, pero bueno. Lamentablemente tenemos una crisis diferencial a todo nivel, y obviamente lo social también, obviamente que eso es grave. Hay muchos dirigentes que se han cansado y dicen basta, no quiero hacer nada, complican la vida, ponen en riesgo esta familia, entonces mi salud. Lamentablemente es un ocurrente, bueno, esperemos que es más, lamentablemente, porque sinceramente, como sea, cada vez hay menos gente para trabajar en los clubes y en todos lados, ¿verdad? En realidad, la gente cada vez se involucra menos en las cuestiones sociales, como en este caso un club, ¿cierto? Gracias, José. No, gracias a ustedes y a disposición, como siempre. José Clemente es el presidente de la Liga Cultural y tratábamos ahí algunos temas más allá del problema que en algún momento se disparó del audio. No lo señalamos, el domingo también hubo algún incidente violento en el partido, en la final del provincial masculino entre All Boys y Alvear Fútbol. Pese a que fue todo un partido tranquilo, cuando terminó el partido la policía tuvo que intervenir y a veces la intervención de la policía genera más violencia en vez de solucionar la violencia, pero también pasó eso. O sea que es un claro signo de época. En el caso este de All Boys y Alvear había mucha gente en la cancha, estaba llena la cancha, y bienvenido sea. Digo, a lo mejor un episodio de violencia, cuando hay más gente, es más probable que se produzca. Pero lo que pasó el otro día en Santa Rosa, entre Santa Rosa All Boys en el femenino, la verdad es que es increíble. Veníamos hablando de un fútbol femenino en los años previos, no solo bien organizado, con competencia, con entusiasmo, sino en el que parecía que estabas a salvo de ciertos vicios del fútbol masculino. Sí. De distinto tipo, muchos dentro de la cancha y otros fuera. Y bueno, el clima social hoy es otro. Y el propio Clemente, como presidente de la Liga Cultural, reconocía que no es prioridad, no solo no es prioridad el fútbol femenino, sino que los clubes lo están dejando de lado absolutamente. Sí, a veces, Juan Pablo, yo por ahí es por lo que escucho o por lo que leo, respecto a esa violencia. Yo creo que incluso en el fútbol infantil, en torneos, en encuentros de fútbol donde juegan chiquitos, donde van a jugar chiquitos, sí, que digamos que van a divertirse, porque no, más que nada. Y afuera se genera, afuera, en el entorno, una violencia y una catarata de insultos sobre chiquitos, a veces que vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo esté insultando a un pibe? Y a mí me parece que todo eso tiene su gravitación y tiene su influencia en comportamientos posteriores o que se van incorporando en los chicos, digamos. Yo fui de ir mucho al fútbol en mi época adolescente, cuando estaba en La Plata, iba a ver a Gimnasia o iba a ver a Estudiantes. Y realmente buscaba la tribuna que podía estar más tranquila. Claro. Pero pero no había digamos, había a veces problemas porque eran partidos multitudinarios todos, todas esas canchas son canchas chicas, se llenaban, pero no eran el nivel que era en ese momento. Desde ayer impensado que en La Pampa pudiese haber un digamos un tipo de violencia como por ahí se está viendo hoy en día, pero bueno, esto es radiocracia, sépanlo.